Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de Medio Oriente, porque en Ginebra precisamente se está realizando una reunión importante para ver si se logra avanzar en un proceso de paz en Siria. Allí están participando los miembros de la oposición civil a el gobierno de Bashar al-Assad, con también algunos grupos armados de mercenarios que colaboran con la oposición, por ejemplo el Ejército de Dios, pero no está la oposición real armada, la oposición ligada a la OTAN, ligada a los mercenarios, ligada a toda la conspiración para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, que es el Estado Islámico por un lado y el Frente al-Nusra por el otro. Que en medio de estas negociaciones y estos atisbos de diálogo que hasta ahora no se ha concretado, porque tanto el enviado de Naciones Unidas que está trabajando sobre esto habla con unos y con otros, pero no los junta en Ginebra. Pero mientras está pasando esto en el territorio, siguen los atentados. Esta semana hubo un atentado, un doble atentado en Damasco con 80 muertos. Un atentado que se generó a partir de un coche bomba en un lugar muy concurrido. Y por otro lado, cuando vinieron los servicios de sanitarios y de asistencia a los heridos, se hicieron volar dos mercenarios, provocando más muertos todavía. Las negociaciones son muy difíciles en el sentido de que incluso quienes median desde Naciones Unidas están hablando de la necesidad de un nuevo gobierno, de un gobierno inclusivo, de un gobierno carismático, o sea, ya están pensando en que Bashar al-Assad no siga. Y por parte de Siria está el planteo de siempre, quien decide qué gobierno tiene que tener Siria son los sirios. Y en ese sentido, bueno, cuesta imaginarse que ese escenario, en el cual está Rusia y Estados Unidos también metidos, Rusia obviamente del lado sirio y Estados Unidos del lado de derrocamiento de Bashar al-Assad, cuesta imaginarse que ese escenario termine en algo positivo. Y además decir que cada vez es mayor la injerencia de Turquía en el territorio sirio. Ha habido prácticamente una invasión en los últimos días de ejército turco sobre poblaciones sirias con la idea de perseguir al ISIS, al ISIS que Turquía ha alimentado todo el tiempo y que recibe permanentemente el petróleo que viene desde Mosul, donde está controlado por el Daesh, por el ISIS. Miles de camiones pasan por la frontera turca para no solamente alimentar la necesidad petrolífera de Turquía, sino siguen hacia otros países, y esto es la gran hipocresía de todo esto. Se dice perseguir al Daesh, se lo bombardea por parte occidental y a la vez se le compra el petróleo o se recibe el petróleo a bajísimo costo por parte de los países que dicen combatirlo. Y los kurdos que son aliados del gobierno de Siria, que pelean contra el ISIS, son atacados por Turquía en Turquía y en Siria. Eso que vos decís es muy claro en estos días. En Turquía mismo, en las poblaciones turcas, que en realidad son muchas de ellas con gran mayoría kurda, está habiendo bombardeos con helicópteros artillados sobre barrios con población civil y hay muchos muertos. Y también está obviamente la respuesta del PKK, del Partido de los Trabajadores Kurdos, que tiene su guerrilla que está combatiendo allí. Hay que esperar, va a ser un mes clave, el mes de marzo, abril, porque que es cuando pase el invierno y la guerrilla del PKK pueda descender desde las montañas de Kandil en Irak, que lo han planteado, a combatir abiertamente contra el régimen turco al que ya no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo de paz por la actitud represiva que está teniendo Turquía y que todo esto salpica a Siria, obviamente, porque es el mismo territorio también. Pero vamos a hacernos ecos también de la situación en Palestina y sobre todo con un colega periodista que se llama Muhammad Alik Al-Kik, que está en una huelga de hambre porque ha sido detenido de esa forma que detienen en Israel, llamada detenciones administrativas, en que no se necesita causa, no se necesita denuncia, simplemente lo han detenido por informar de lo que pasa en Palestina, y está desesperado porque si no llamamos la atención sobre este caso, pues puede llegar a quedarse ahí años y años. No, y morir, está en peligro de muerte porque... Más de 60 días en huelga 70 de hambre. 70 días de huelga de hambre, fue trasladado a un hospital y en el hospital incluso lo han aplicado torturas, lo han atado a la cama. Bueno, de todo esto yo escribí una carta pública, un llamamiento, que tuvo una respuesta increíble porque cientos de personas en el mundo, de Argentina muchos, mandaron su adhesión y visibilizamos por lo menos un poco más este tema. Y esta carta fue leída esta semana por un colega, Miguel Ángel Ferrari, en la ciudad de Rosario, en la radio LT8, y esto es lo que dice en la voz de Miguel Ángel Ferrari. Por favor, recuerde su nombre. Se llama Muhammad Al-Kik. Tiene 33 años y se está muriendo en la cárcel cumpliendo una huelga de hambre. Es periodista y ejerce la profesión en Palestina, un territorio ocupado y horadado por la violencia del invasor israelí desde 1948. Una nación que ha sufrido todo tipo de atropellos década tras década, y que por estos días asiste a una nueva vuelta de tuerca de la represión sionista contra quienes se rebelan a su dominio. En Gaza y Cisjordania, miles de jóvenes protestan de diversas formas, y muchos de ellos son asesinados vilmente. Otros son detenidos. Todo ello frente al silencio de la mal llamada comunidad internacional, o la manipulación de los medios corporativos, que no es lo mismo, pero es igual. Sin embargo, no todos callan. Muhammad Al-Kik, como haría cualquier reportero que se respete a sí mismo, venía informando día a día para el canal Al-Mahd sobre lo que veían sus ojos y sentía su cuerpo, con solo dar un recorrido por las calles de Ramala o de Jerusalén. Niños golpeados y detenidos por arrojar piedras contra tanques. Mujeres jóvenes asesinadas a las que se les planta un cuchillo para justificar el crimen. Campos con cultivos de olivos arrasados. Casas demolidas por pura venganza. Ciudades como Hebrón o campos de refugiados como Jenin bloqueados militarmente y su población sufriendo todo tipo de humillaciones. Precisamente, el informar con objetividad sobre la barbarie israelí es el delito por el que fue detenido y torturado Al-Kik hace 3 meses en su casa de Ramala. Numerosas denuncias de organismos de derechos humanos palestinos e internacionales advirtieron que el periodista fue colocado en una posición conocida como la banana, con la espalda sobre una silla y atado de pies y manos por debajo de la misma, permaneciendo en una posición forzada durante 15 horas en las que sufrió violencia sexual por parte de los interrogadores. Luego de sufrir esas sevicias, lo enviaron a una de las tantas cárceles tumbas que Israel posee para martirizar aún más a un pueblo que no está dispuesto a bajar la cabeza ante su prepotencia. Pero hay algo más. Al-Kik, como tantos otros palestinos y palestinas, sufre un tipo de detención que se denomina administrativa, una figura que permite a las autoridades israelíes mantener bajo custodia indefinidamente a miles de sospechosos sin presentar cargos ni iniciar un proceso judicial, como hacen habitualmente las dictaduras militares. Frente a esta injusticia, y convencido de que si no luchaba por su libertad, su suerte estaba prácticamente echada, este joven periodista decidió ponerse en huelga de hambre el pasado 25 de noviembre, para denunciar al mundo su situación. A partir de ese momento, se intensificaron las medidas represivas y de presión contra el detenido. en dos oportunidades, el 30 de diciembre y el 17 de enero, jueces sionistas prorrogaron su encarcelamiento y rechazaron la apelación presentada por los abogados de Al-Kik. Su situación de salud comenzó a agrietarse, y en un momento las autoridades israelíes decidieron trasladarlo al centro médico de la ciudad israelí de Afula, donde el colega detenido ratificó su voluntad de continuar la huelga de hambre hasta conseguir mi libertad, textual. Si esto no sucediera, nuevamente textual, estoy dispuesto a morir, expresó. Muhammad Al-Kik ya lleva 64 días peleando por su dignidad, negándose a recibir vitaminas ni tratamiento médico, quizás evocando el martirio por el que pasó hace décadas otro luchador como él, el irlandés Bobby Sands. Esto ha planteado claramente que no quiere que se lo alimente contra su voluntad. Pero estar preso en Israel significa bordear la orilla del infierno en la tierra. Y es por eso que le fue impuesto a Al-Kik otra forma de tortura. Permaneció 4 días atados de pies y manos a una cama, consciente, mientras enfermeros militares le inyectaban líquidos a la fuerza. Ahora, directamente lo han amenazado con empezar a alimentarlo aplicando esta metodología, algo que él y sus defensores han repudiado enfáticamente. Desde la Argentina, la tierra que vio nacer y caer en combate a otro periodista ejemplar como Rodolfo Walsh, ejemplo, entre otras cosas, de solidaridad con Palestina, va este mensaje de urgencia para que en Latinoamérica y el mundo, allí donde haya personas que crean que los derechos humanos son una propuesta de autodefensa frente a la barbarie, nos movilicemos por la vida y la libertad de Muhammad Al-Kik. Él, con su actitud valiente, pone sobre la superficie un escenario en el cual miles de presos y presas palestinas, muchos de ellos niños y niñas, se encuentran como rehenes de las tropas de ocupación de su pueblo. No, no es una nota más la que estoy escribiendo, sino la expresión epistolar de un grito de impotencia frente a lo que no debería ser irreversible. Salvemos la vida de Muhammad Al-Kik y la de tantos hombres y mujeres palestinas que viven en estado de excepción. Yes, I'll be going, yes, I'll be going. Ma tindam ala al-Yahudi, itigaddam, itigaddam. Yes, I'll be going, ma tindam ala al-Yahudi, itigaddam, madam tariqna, fihi al-dam, fihi al-shahadi, ma nuzam. Yes, I'll be going, ma tindam ala al-Yahudi. يا طفل شعبي يا صامت يعود نادي الأماجد يا طفل شعبي يا صامت يعود نادي الأماجد حنا خلقنا لنجاهد سعدنا مشدود بالساعد حنا خلقنا لنجاهد سعدنا مشدود بالساعد والدم يا عودي شاهد والعز صامت ما تهدم والدم يا عودي شاهد والعز صامت ما تهدم اليهودي يتقدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم يا شعب قاوي ما تندم على اليهودي يتقدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم فوارس في ساحك هيا يا صامت بجراحك يا ابو الفوارس في ساحك والعز دينك وسلاحك والعب وثوبك ومشاحك والعز دينك وسلاحك والعب وثوبك ومشاحك يا غالي تمجر برياحك يا ابو الكوفية. Bueno, y ahora, para terminar el programa, vamos a otro territorio donde están pasando cosas muy fuertes. Se llama Haití. Siempre ha sido ninguneado en América Latina, lamentablemente. Siempre se le ha hecho pagar por parte del imperialismo las culpas de haber sido el primer país que se liberó en el continente. Y Haití está en medio de una gran rebelión popular. Vamos a escuchar qué nos dice nuestro colaborador habitual, Henri Bouharalén, que es el integrante y coordinador del Comité Democrático Haitiano. La realidad haitiana se ha transformado en una crisis mucho más profunda después de la suspensión de la segunda vuelta presidencial a partir de una rebelión popular. A partir de esta rebelión del viernes 22 de enero, último pasado, prácticamente el presidente Martelly no tiene más la iniciativa política. La calle había exigido un cambio, anulación de las elecciones, formación de un gobierno de transición y una comisión de investigación para poder saber lo que realmente había pasado durante las elecciones del 9 de agosto y del 25 de octubre. Y esto no fue una derrota solamente de Martelly o de su gobierno o del Consejo Electoral, sino fundamentalmente de la llamada comunidad internacional dirigida por el COG Group, los principales donantes y llamados amigos de Haití, este COG Group dominado por el imperialismo norteamericano. Como punto para tomar alguna iniciativa de vuelta, Martelly se le ocurrió llamar, o lo han pedido también que él lo hiciera, llamar a la OEA y a la CELAC para poder mediar o arbitrar dentro de la crisis haitiana. La respuesta de la inmensa mayoría de las organizaciones políticas haitianas, incluida la Iglesia Católica, incluidos los organismos de derechos humanos, han determinado que no hay que dialogar con la misión de la OEA. Que es un problema entre haitianos y ha de ser resuelto entre haitianos. Lo que intentó Martelly de vuelta es que con algunos senadores que ya están en el Parlamento de manera ilegal, y algunos diputados también de manera ilegal, porque todavía no ha terminado el proceso electoral, por ende no puede haber asamblea, no puede haber gente para juramentar. ¿Qué significa eso? Que un grupito de senadores juran en un momento, después de la segunda vuelta va a jurar los otros que faltan. Entonces, con esa gente idearon una propuesta de salida, teniendo en cuenta que el primer ministro de facto, Evans Paul, tenía que renunciar y Martelly iba a proponer a tres nombres para que uno de esos nombres fuera elegido por la Asamblea Nacional, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahora, golpe de teatro. Paul todavía no ha renunciado, lo tenía que haber hecho el sábado pasado. Entonces Martelly se encuentra en la posibilidad de proponer. Hoy intentaron de vuelta presionar a Paul y lanzaron nombres, 8, pero todavía Paul no ha renunciado. Entonces tienen un problema entre ellos. Yo veo que los cancilleres de la CELAC dejaron a Haití ahora diciendo que había un acuerdo entre el Ejecutivo y el Parlamento. Tal acuerdo no puede ponerse en práctica por la simple razón que no hay renuncia ni dimisión del. Entonces, quedan pocos días, muy pocos días, para llegar al 7 de febrero. Ahora, cualquiera sea la voluntad de ellos de poner esto, hay una voluntad ahora mayoritaria de no aceptar ninguna solución donde intervenga Martelly. Donde interviene Martelly, se rechaza. Y tampoco los miembros de la Corte, los miembros del Parlamento, por la simple razón que tiene que haber, según todos, una comisión para evaluar quién ha sido elegido correctamente o no. Incluso se plantea la necesidad de anular las elecciones, empezar desde cero. Ahora hay la mesa de movilización llama ahora a 4 jornadas, empezando desde el 4, 4, 5, 6 y 7, movilización en todo el país, sobre todo en Puerto Príncipe, para exigir la salida de Martelly el 7. Es decir, el domingo 7 Martelly tiene que abandonar el Palacio Presidencial. Si no abandona, la movilización va a tratar de que así sea. Entonces, recién estamos entrando en otra etapa de la crisis que se ha profundizado. La crisis no había terminado con la rebelión del 22 cuando el presidente del Consejo Electoral suspendió la segunda vuelta electoral que iba a ocurrir el domingo 24 de enero. Por la simple razón que la crisis haitiana no es simplemente una crisis electoral. Es una crisis de un sistema que se agotó, del colapso de las estructuras de dependencia impuestas desde 1915 con la primera ocupación norteamericana. Estas estructuras, ese sistema, fundamentalmente ese sistema de dependencia que había transformado Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos, fracasó. Los resultados están a la vista. Pero ahora, hay otro dato, ese sistema no puede reproducirse. Este es el nuevo dato concreto de la realidad haitiana. Entonces, esta rebelión popular es la expresión de la búsqueda de la recuperación de nuestra dignidad, de nuestra soberanía y de nuestro derecho a la autodeterminación. Es lo que está en juego en Haití en este momento. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que el sector popular combativo que estuvo en las calles, que tuvo confianza en las masas, que organizó a las masas, ese sector ahora se ha transformado en un elemento fundamental, el factor fundamental en el nuevo escenario político-social haitiano. Ahora no puede haber solución posible sin adhesión de las masas. Hay una irrupción de las masas como en el año 86, cuando cayó la dictadura de la familia Duvalier. Hay una nueva irrupción de las masas, postergadas, vilipendiadas, empobrecidas, en el tablero político. Y ese tablero se está cambiando. Hay movimiento de piezas importantes. Hay piezas importantes que se han derrumbado. Ahora, ¿qué pasa? La cuestión ahora pasa fundamentalmente por la lucha por el poder. De ahí esta rebelión puede transformarse en una insurrección también, o quizás otra cosa. Porque a medida que el sector reaccionario, servil, siga manteniendo su posición, tratando de retener algo, evidentemente, del lado opuesto, al frente, el antagonismo de clases se va a profundizar, la lucha de clases se va a profundizar, y ahí la dialéctica de la confrontación es la única posibilidad que nos queda. Frente a esta situación, hay un pedido fundamental, uno de los puntos que plantea el pueblo en la calle es la desocupación del país, el retiro de la MINUSTAH, el rechazo a la misión de la OEA, sobre todo, porque para nosotros los haitianos, OEA es parte del problema, es principal responsable, porque es la OEA que en 2010 impuso a Martelly bajo el dictamen de Clinton. Entonces, ni la OEA ni Martelly pueden ser, ni la MINUSTAH pueden ser parte, ni la ONU pueden ser parte de la solución porque son el problema, constituyen ellos el problema. Y hay otro avance en la conciencia, repito esto, hay un salto cuantitativo y cualitativo importante. Importantísimo. es la voluntad de los haitianos, no solamente de la izquierda haitiana, del sector revolucionario, no solamente esto, sino hay una voluntad casi generalizada de que este problema ha de ser resuelto por los haitianos, sin injerencia externa. Es por eso que hablé anteriormente de que esta rebelión abre un nuevo camino que no es otra cosa que la recuperación o la búsqueda de la recuperación de nuestra dignidad, de nuestro derecho a la autodeterminación y de nuestra soberanía, por ende de la segunda independencia del país. Y nos despedimos de este programa de resumen latinoamericano escuchando al grupo argentino Las Manos de Filippi en un tema histórico también de hace muchos años, Huelga General, muy acorde a lo que estamos viviendo en muchos países. Hasta la próxima semana. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. La mano de Filippi, señores.